Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este día lunes 14 de septiembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y como cada domingo se incorpora en la segunda parte el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que siempre se le ve como bien lozano después, sobre todo de haber estado en la Plaza de la Constitución rindiéndole un homenaje al presidente Salvador Allende y también poniendo ofrendas florales. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Igualmente. Estamos bien, parece. Se ve bien, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Ah? La pandemia no lo ha rondado porque se la ha visto ahora en la calle ya. Todavía no. Espero que me no. Me he salvado. Espero que no. Por eso no me junto con usted, para salvo. Ya, gracias. tengo cara de virus. Oiga, diputado, entre paréntesis, la semana pasada no logramos hablar de esto porque, bueno, las noticias y los hechos de esta semana han sido, por supuesto, la conmemoración de los 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Y esta semana, la semana del recuerdo de lo que ha sido la brutalidad de la dictadura y, por supuesto, que trajo consigo tanta desgracia a nuestro país. Pero en medio de esto, el Partido Comunista realizó un pleno y convocó y entregó los lineamientos para su Congreso Nacional, o sea, en pleno desarrollo de todas estas actividades y en pleno plebiscito, además, hay un Congreso del Partido Comunista. Bueno, así está acordado. De que ya comenzó el 7. El 7 de septiembre empezó en su etapa de discusión en las asambleas de célula o de base. Después sigue con los comunales, después los regionales, y el Congreso Nacional va a ser en noviembre. Así estamos hasta ahora. Vamos a ver si la pandemia nos deja concluir con claridad el Congreso, porque chuta, no es tan fácil, ¿eh? Un Congreso con 500 delegados, no sé si... Pero bueno, pero por lo menos nosotros estábamos en Congreso, estábamos trabajando, discutiendo nuestra política, porque nos parece que debemos afinarla, ponerla al día, tener claro cuáles van a ser las materias constitucionales que vamos a defender en la nueva Constitución, tener claro nuestras ideas sobre el nuevo proyecto de desarrollo, un programa presidencial, tener claras todas las candidaturas, alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores. Es decir, tenemos harto para discutir, y ya se ha lanzado la convocatoria. Mañana, tengo entendido, mañana en la tarde, como a las 7 de la tarde, vamos a hacer una especie de ampliado por Zoom, bueno, que vamos a tratar de llegar al máximo de personas como para dar inaugurado el proceso constituyente. Eso es la región metropolitana. Y se están haciendo esto mismo en todas las regiones, y en todos los comités regionales, en todos los organismos. Vamos a hacer congreso, pero nosotros tenemos claro que hay un tema principal hoy día, y eso es ganar el plebiscito por amplia mayoría. Ustedes están conteste seguramente de todas las maniobras que está haciendo la derecha encabezada por el presidente de la República para amañar los resultados no solo del plebiscito, sino que de todo el proceso constituyente. Ya el presidente aparece hoy día en el Mercurio cuáles son sus planteamientos constitucionales, y viene también una página completa dedicada a Longueira, a otros connotados representantes de la derecha, donde ellos se la están jugando, dicen, por un reglamento para que al final de la discusión en la convención se vote toda la constitución por con el quórum de 2/3. Es decir, y dicen, bueno, y si nosotros sacamos el tercio, entonces no es constitución. Bueno, eso no está acordado. Lo que está acordado es que terminada la discusión y aprobando materia por materia, eso se pasa a una votación mayoría simple al plebiscito final, al plebiscito de salida. Pero ellos se lo están jugando, o sea, quieren hacer aprobar un reglamento en la convención que les permita que los convencionales voten y que se apruebe entonces por 2/3 en la convención la nueva constitución. Y eso, claro, si no les gusta a la derecha, no va a ser posible, porque dice, vamos a tener el tercio para vetar todo. Esa es la situación, o sea, por eso es que nosotros no firmamos el famoso acuerdo, porque sabíamos que aquí había una trampa compleja, difícil. Es al estilo de la actual constitución, de la constitución pinochetista, que dejó todo amarrado con candados en un zapato chino. No tengo nada contra los chinos, era de la antigua China, estos los zapatos chinos que obligaban a usar a las mujeres. No puede ser el zapato chino. Está bien. Javiera, Patricio, Hugo, ¿quién? Yo puedo preguntar algo. ¿Puede usted? Bueno, hola, ¿puedo? Ya, puede. Diputado, espero que esté muy bien, un gusto verlo. Estaba escuchando respecto a esta triquiñuela o movidas que está planteando la derecha, y también estuve haciendo revisión de la prensa. Y bueno, la semana pasada, creo que fue, o la antepasada, que hablábamos de esta entrevista que le hicieron a Lewy, y hoy día en particular hay otras entrevistas que le hacen a la senadora Isabel Allende y también a Máximo Pacheco, donde también abordan un poco el tema. Pero a la vez, como que tampoco ha pasado mucho, como me refiero al tema unidad, tampoco ha pasado mucho, o quizás no hay, respecto a esto, pero ¿qué es lo que se puede vaticinar o contar de repente respecto a avances de eso, sobre todo en el contexto de lo que nos decía Lorena, de que nuestra invitada del bloque anterior, de lo importante que va a ser la unidad en sus distintas expresiones para poder, digamos, conquistar avances concretos en todas las materias y también en derechos sociales? Yo estaba un poco más optimista la semana pasada. Y a pesar de todas esas entrevistas en que yo creo que concordamos con Isabel Allende la necesidad de la unidad, también con el otro que nombró usted, ¿cómo se llama? Alewy. No, Alewy también, pero... ¿A quién más dije? Máximo Pacheco. Máximo Pacheco. A pesar de que yo creo que concordamos en la necesidad de la igualdad en primarias presidenciales, sin embargo, hasta ahora no hay ningún avance entre los partidos al respecto, salvo el acuerdo por nombrar los apoderados. De lo demás no hay, y hasta ahora están primando los intereses de los conglomerados. Nosotros sí estamos en conversaciones, pero les quiero decir que es difícil, porque se está, como les dijera, no se tiene en cuenta en que hay una nueva situación en el país. Entonces estamos, se está conversando, se quiere imponer una conversación en los mismos términos que se hacía antes del estallido social, antes de la pandemia, antes de esta crisis enorme que tenemos y antes de este empoderamiento del pueblo de Chile, ¿no? Como que no ha cambiado nada en el país. Entonces estamos conversando como en frío, sin considerar al soberano. Entonces creo que ahí no sé si vamos a estar a tiempo. Claro, viene el plebiscito, que puede cambiar las cosas, puede, yo creo, hacer variar la voluntad política de todos los actores, pero nos vamos acercando a las fechas y no hay acuerdo. Entonces esto, por eso es que están tan sueltos de cuerpo en la derecha, y el presidente ha sacado la voz, o sea, están saliendo de derrotados y están empezando a aparecer como vencedores en el plebiscito. Incluso Longueira dice que con su posición de aprobar Bueno, pero él no está por aprobar cualquier constitución, aprobar que se discuta, pero con todas estas trampas de por medio. Todas estas trampas de por medio, o sea, la intencionalidad de él de ninguna manera es una nueva constitución para Chile, no lo es. ¿No? Es ir a discutir y ponerle trabas a una nueva constitución. Y en eso ya la derecha está totalmente de acuerdo, y como les digo, con el presidente de la República a la cabeza, por más que él diga que es neutral. Ya hoy día, en lo que viene en el Mercurio, hoy día se desnuda su posición, ¿no? Está totalmente desnudo. Así que no está fácil la situación, no está fácil. Si a mí me preguntan, se ha avanzado poco, muy poco, para mi gusto. Y cada uno se empecina en su posición respecto de cómo avanzar hacia la unidad, y así no vamos a avanzar, porque ponemos casi muros infranqueables. Yo creo que esas personas, esas entrevistas, creo que están hablando con la razón, y yo creo que eso es lo que nos tiene que unir. Pero no se ve que los partidos estén primando lo mismo. Bueno, el Partido Comunista estamos dispuestos, y lo hemos dicho y lo hemos proclamado públicamente, y estamos en eso. Pero somos un partido, hay otros partidos, lo de la unidad para el cambio, que también están en disposición. Estamos en disposición y hemos seguido discutiendo y estamos avanzando en acuerdo. Pero ha sido dificultoso el camino con el resto, lo quiero decir francamente. Patricio, Hugo. Patricio. Sí, yo creo que en torno a este tema, diputado, tal vez sería muy interesante que usted nos pudiera contar cuáles son los fundamentos que ve el Partido Comunista para hacer esa unidad. Los planteamientos de otros partidos a veces tienen mucha difusión, los planteamientos del Partido Comunista a veces no logran el mismo nivel de difusión pública, y entonces siempre es importante que tengamos claro cuáles son los fundamentos que ve el Partido Comunista para plantear estas líneas unitarias que están en la discusión. Pero es que yo creo que eso está claro y todos lo saben. La oposición tiene encima una espada de Damocles, como se dice. Y es que, a pesar de que el pueblo de Chile ha tomado un camino, un rumbo, está señalando un rumbo, no se entienda lo que nos está diciendo el pueblo. No se escuche lo que nos está planteando. Y el pueblo lo que quiere es ver que se avance en convergencia político-social para alcanzar un triunfo con la nueva constitución, no para una formalidad de una nueva constitución que no tenga nada de nuevo, aunque sea lo mismo o peor incluso. Y sabemos que para poder tener éxito tanto en el plebiscito, pero fundamentalmente, por ejemplo, en la elección de la convención constitucional, si no nos ponemos de acuerdo en ir en listas entre los partidos, con independientes, con el apoyo de organizaciones sociales, la derecha va a presentar una sola lista, y con el 35% de los votos que raya en el tercio, podrían obtener el 47% de los representantes en esa convención. Lo mismo que ocurre hoy día en el Parlamento, porque se elige exactamente igual. La derecha sacó el 37% de los votos en la parlamentaria, pero tiene casi el 50% de los parlamentarios, porque es el mismo sistema que se va a usar. Y eso es porque fueron en una sola lista unidos, ¿no? Unidos. El sistema proporcional DON privilegia a los que sacan las mayorías, pero si la mayoría está dispersa en 3-4 listas, no la va a privilegiar, va a privilegiar al sector que fue en una lista y sacó esa mayoría. Entonces eso es vital entenderlo así. Lo mismo que estamos conversando de programas de gobierno, bueno, si queremos que la nueva constitución empiece a regir en el periodo próximo que viene, y que esto realmente sea una respuesta clara al pueblo, se lo vamos a dejar la aplicación de esa constitución en manos de la derecha. Yo creo que no. Entonces, legítimamente, los que somos mayoría en el país, porque la oposición somos mayoría, tendremos que disponernos a formar parte de un gobierno, o si se quiere, si no se quiere estar en el gobierno, pero por lo menos a apoyar un gobierno de naturaleza distinta a la que nos pueda presentar la derecha, que como sabemos va a seguir amañando y tratando de neutralizar todo lo que el pueblo está pidiendo avanzar. Lo mismo pasa con los gobernadores. Si no hay acuerdo con gobernadores, si vamos divididos, bueno, vamos a tener puros gobernadores de derecha en el país, siendo mayoría la fuerza de oposición. Y en muchas comunas con los alcaldes también va a pasar lo mismo. Entonces creo que es un problema de responsabilidad política frente a la situación que estamos viviendo y frente al pueblo de Chile, que está exigiendo algo distinto, una conducta distinta de parte de los partidos políticos. Hugo Guzmán. Sí, antes de hacer la pregunta, o vinculado a la pregunta, diputado Telier, yo quisiera decir que es importante de repente escuchar las voces más allá de la lectura duopólica de la información. Y de todo lo que estamos hablando, en el siglo hoy hay tres entrevistas a María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo, y que preside una de las agrupaciones de independientes, a Rodrigo Ruiz, un antropólogo que representa corrientes de pensamiento de la izquierda, y a Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social y de la Comisión Política del Partido Comunista. Y los tres se plantean en la línea de lo que ha planteado el diputado Guillermo Telier. Incluso María Olivia Monkever dice en el siglo que es posible romper el candado de los dos tercios si es que hay unidad de las fuerzas sociales y políticas, y hace una exhortación a los partidos a hacer esto. Tanto Rodrigo Ruiz como Marcos Barraza plantean la necesidad de que las fuerzas políticas y los conglomerados den cuenta de lo que está pasando en el movimiento social, en la sociedad civil, y que de esa manera den respuesta a los desafíos que se están planteando en la línea de lo que estaba planteando el diputado Guillermo Telier. Esto lo señalo desde el punto de vista comunicacional y político, porque si vemos los medios alternativos, se le están dando voz a estos sectores políticos, y en la mirada duopólica seguimos con los mismos senadores, los mismos dirigentes de partido de la desconcertación, cuando hay otras voces que están en la línea de lo que ha planteado el Partido Comunista, de lo que está planteando el diputado Guillermo Telier, y que a mí me parece que es muy importante que, por ejemplo, quienes nos escuchan u otros sectores de la población sepan que están esas voces, y que son voces que le están haciendo una exigencia de unidad a los distintos conglomerados políticos, coincidiendo incluso con algunos de los planteamientos de los partidos políticos. Y en eso, en torno al plebiscito y la convención constitucional, son voces que están llamando a lograr una unidad para, como dice María Olivia Monkever, intentar o incluso lograr romper el candado de los tres tercios, que es algo que ya se impuso incluso. De los dos tercios. Incluso ella habla de que el acuerdo de noviembre, eso también es importante, puso varias barreras para la participación del movimiento social y representaciones que fueran más allá de lo tradicional. Entonces yo creo que en realidad hay muchas voces, hay muchas exigencias que están apuntando a lo que decía el diputado Telier. Y en ese sentido yo le quería preguntar, puede ser la pregunta del millón, pero le quería preguntar, diputado Telier, en términos de los plazos que quedan, ¿usted cree que va a tener que llegar un momento en que haya una instancia de conversación, que tenga que haber un encuentro entre los partidos de la oposición? ¿Qué se puede hacer para que finalmente se genere un mecanismo donde se resuelva todo esto? Porque de seguir así, efectivamente, como usted lo señalaba, la situación, el camino se pone bien difícil. ¿No sería posible generar alguna instancia, algún mecanismo en que finalmente esto se termine de resolver? Bueno, sería lo ideal. El problema es que no es que no existan conversaciones, y conversaciones hay. Hay de todos con todos los partidos de oposición. Todos los días casi se está conversando, todos los días hay tratativas. En lo que más avanzado, lo dije, es en el tema del plebiscito, en resguardar el voto del plebiscito, en exigir un plebiscito seguro, en eso se ha avanzado. Llevo un par de cosas que hemos sacado del Congreso, como el 10%, el retiro del 10% de los fondos previsionales. Pero no se ha ido más allá. Yo creo que todavía estamos en la etapa en que los partidos están defendiendo sus posicionamientos electorales. Y yo creo que esto puede cambiar todo al plebiscito, porque si en el plebiscito vota más del 60%, como están planteando algunos, y se van a elegir los convencionales después en abril, lo más lógico es que ese 60% vaya a votar también en esas elecciones, y eso haría subir notablemente el porcentaje de electores, no solo para elegir convencionales, sino que en todas las elecciones que se dan simultáneamente, como la de concejales. Es muy importante su resultado en votación para medir a las fuerzas políticas, y la de alcalde. Bueno, esto sobrepasa todos los nichos electorales actuales de los partidos, ¿no? Entonces, es posible actuar con más generosidad que como se actúa hasta ahora, y pensar de que hay espacio para el desarrollo, el crecimiento de todos los partidos, si es que toman las decisiones correctas, y las correctas hoy son avanzar lo más posible hacia posiciones unitarias, que no pueden dejar de lado acuerdos mínimos, por ejemplo, programáticos, tanto para las elecciones municipales, para los gobernadores, y bueno, las materias para la convención, y después idealmente para una elección presidencial. Pero eso es lo que estamos, yo diría, estamos en las tratativas de eso, pero pasa el tiempo, no hay resultado. Claro, en Chile acostumbramos a dejar las cosas para última hora, pero creo que en política, en este último tiempo, los que dejamos las cosas para última hora somos los de oposición. Creemos que tenemos todo el tiempo disponible, y creo también que hay un cierto especie de triunfalismo respecto al plebiscito, como que se va a ganar por una holgura fantástica, y que no hay ni siquiera para qué hacer campaña. Yo creo todo lo contrario. La derecha lo que están diciendo es: mientras más estrecho el resultado, ha dicho uno, más posibilidades tenemos de defender a Chile. Miren lo que están. Ya han salido a la calle con consignas bastante rebuscadas, o sea, de buscar temor. No queremos una constitución venezolana en Chile. Nadie está confiando eso, pero ellos lo hacen así, pues no queremos que se imponga la violencia. La violencia para ellos es la demanda social, la exigencia, la movilización de la gente, ¿no? Ese para ellos es la violencia. Entonces tenemos que ser avanzar un poquito más rápido, ¿no? En todas estas cosas. De domingo a domingo, sin restricción, conversando en la segunda parte con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, usted dijo algo que me dejó dando vuelta en la cabeza, que el resultado de no haber una alianza importante puede ser peor incluso de lo existente, y se puede instalar una constitución, la lectura que hice después yo, de que dure 100 años, una constitución que no sea representativa de lo que hoy día la gente está expresando con sus movilizaciones. Es duro eso, porque efectivamente puede ser. Puede ser si las cosas se siguen dando como se están dando. Y fíjese que yo hacía un recuerdo de lo que sucedió este 11 de septiembre frente al monumento Salvador Allende. El Partido Comunista va con organizaciones sociales, pero va solo con las organizaciones sociales. El Partido Socialista llega con el PPD. Los demócratas cristianos, que tuvieron una corriente importante que se opuso al golpe, no hacen un mutis por el foro. Entonces yo siento que hay una distorsión de la realidad que es brutal en la política del país, en los políticos que debieran estar fundamentalmente trabajando un consenso porque el pueblo lo exigió. Sin embargo, no se ve. ¿Cómo lo siente usted eso? Porque a mí me llevó eso que usted dijo, el peor incluso, me llevó a pensar eso que le expresé. No, yo creo que lo del homenaje a Allende, la manera no refleja lo que hay. Creo que siempre se ha hecho y siempre se han hecho por turnos, por razones de fuerza policial, de seguridad, ¿no? Y ahora más con la pandemia, entonces nos dejaban entrar de a 10 por partido y nos hacían esperar ahí en la otra esquina mientras no pasaban los otros, no volvían. Pero ese fue un orden de la moneda, no sé, o de la intendencia, no sé quién de ahora. En otras oportunidades no hemos estado todos, pero ahora no era muy fácil, ¿no? Todos los partidos querían estar representados y creo que estuvieron muchos partidos y eso es muy bueno. Por lo menos hay que considerar que estuvimos unidos en el homenaje, porque todos fuimos al homenaje a Allende y a homenajear a las víctimas de la dictadura, y muchos fuimos a celebrar el cincuentenario. Al celebrar el cincuentenario parece que fuimos los comunistas nomás los que estuvimos ahí en la Plaza de la Constitución. Pero como digo, no podíamos desplegarnos masivamente como hubiéramos querido. No, yo creo que no es ese, el tema es otro. Si el tema es ponerse de acuerdo en lo de hoy, ¿verdad? El pasado va a seguir teniendo diferencias, pero ya en algún momento, manteniendo esas diferencias, hemos llegado a acuerdos. Y el problema es que hoy necesitamos ponernos de acuerdo para la situación de hoy en Chile, y eso es lo imprescindible. Qué importante lo que nos está indicando el diputado Tellier, que claro, esta necesidad de la unidad cuesta entender que no se produzca cuando hay un pueblo que ha manifestado de mil maneras que quiere avanzar hacia algo distinto. En ese sentido, diputado, a mí me preocupa que mientras nosotros estamos conversando sobre las posibilidades y la necesidad de una unidad para enfrentar lo que viene, el gobierno continúa planteando sus proyectos de ley, continúa avanzando en su agenda, que es una agenda extraordinariamente riesgosa de militarización del país. Lo digo a propósito de que continúan avanzando las tratativas para que al final se apruebe este proyecto de ley que significa entregar al control militar todas las instalaciones llamadas estratégicas. Y leía en la semana que por estratégicas ahora ya no se entiende solamente las grandes instalaciones industriales o los puertos, sino que se podría llegar también al transporte público, se podría llegar a las calles, que son vitales para la circulación, se podría llegar a proteger las estaciones y los paraderos de locomoción colectiva, y al final entonces por esta vía se podría llegar a tener control prácticamente total del territorio. ¿Cómo es posible que esto no sea un motivo de unidad en la oposición? Bueno, en la Cámara de Diputados logramos unidad en torno a este tema como oposición. No toda la oposición, pero rechazamos en la Cámara ese proyecto, pero estaba aprobado en el Senado, entonces ahora está en comisión mixta y se rechazó en la Cámara de Diputados por esas mismas razones, porque no está especificado cuál es la estructura crítica, no dice exactamente, deja todo en manos del presidente de la República, y lo que el presidente quiere es tener eso ahora para enfrentar lo que él ha dicho, el estallido 2, para lo cual dijo estamos mejor preparados. Bueno, ya hemos visto cuál es la preparación, pero no sé si ustedes vieron los pertrechos que ha comprado Carabineros, unos escudos de 1 metro y tanto, ya andan los nuevos guanacos que parecen tanques por las calles, unas escopetas que dicen con balas más grandes, ¿no? Que no produce, dice, el mismo efecto a los balines, no tengo idea. Pero también están comprando pertrechos para la represión. Hemos sabido las Fuerzas Armadas, parece que el Ejército también adquirió para la represión a civiles y para actos que son de civiles y que son actividades que tienen la connotación de demandas sociales. Entonces están preparando todas estas leyes, toda esta gente tiene ese sentido, ese es el sentido, ¿no? Y bueno, está esto de que postergaron el estado de emergencia, ¿cómo se llama? Hasta el plebiscito lo vamos a pasar bajo este estado, que dice que no tiene nada que ver. Yo espero que no tenga nada que ver, ¿no? Ojalá que así sea, y que solo sea para resguardarnos y que las Fuerzas Armadas estén en las calles para ayudar a que la gente vaya a votar, no para intimidar ni para otra cosa. Sí, estaba mirando las preguntas y comentarios que van llegando en nuestra transmisión del Facebook, y este tema de la unidad de la oposición ha salido harto. Voy a intentar transmitir el espíritu de las preguntas, pero hay una, por ejemplo, que nos realiza Mauricio, que habla de como qué tan correcta cree usted o no, a propósito de la pregunta que hacía Hugo, este concepto de las oposiciones o la oposición. Y mezclándolo, digamos, con otra pregunta, como finalmente, ¿cuáles son como las anclas programáticas que definen o no a esta oposición o a estas, según su opinión, quizá como más de alguna u otra como fracción o oposición, ¿se entiende? Oposición u oposiciones. Y también de cómo cree, como tercera pregunta respecto a esto, para no sacar el tema, digamos, de nuevo, ¿cuál cree usted que es el camino para poder fortalecer, digamos, como programáticamente las ideas de unidad para el cambio? Esas tres cositas respecto a la oposición, que fue un tema que tuvo harto eco en nuestra audiencia. Claro, hay, lo que podemos hablar es que hay fuerzas de oposición, no uno, dos o tres oposiciones, hay fuerzas de oposición que tienen posturas diferentes. Unidad para el Cambio y Chile Digno se caracteriza porque son fuerzas antineoliberales. Así lo hemos caracterizado, no como una fuerza solo de izquierda, porque hay también partidos de centro y de centro izquierda, ¿no? En Unidad para el Cambio, pero antineoliberales nos calza a todos. Y desde luego que este conglomerado va a tener diferencias con la Convergencia Progresista, donde están Socialistas, Demócratas Cristianos y PPD, en que ellos, por ejemplo, no tienen problemas en llegar a acuerdos con el gobierno de derecha en materias que crean amarres para después, incluso. No son tan claros antineoliberales, aunque ahora último mucha gente está apareciendo con posiciones antineoliberales, y también en esos sectores se da. Está el Frente Amplio, que tiene posiciones con las que creo que podríamos concordar, Unidad para el Cambio, con las posiciones del Frente Amplio. O sea, podríamos concordar más fácilmente. Y con la Democracia Cristiana, bueno, ahí es un poquito más compleja la situación, por las declaraciones que ha hecho el presidente de la Democracia Cristiana, que no sé, porque descalifica al Partido Comunista, descalifica al Frente Amplio, pero pide la unidad total, primarias totales. No se entiende muy bien esa posición. Ahora, desde luego que si llegamos a un acuerdo, tendría que ser la base sobre un mínimo común denominador, como decía Volodya Teichel. Es decir, ¿hasta dónde podemos dejar de lado nuestras diferencias y poner por encima de esas diferencias acuerdos? Entonces, ya, en relación a la nueva constitución, ¿en qué materias podemos estar de acuerdo todos los conglomerados? Todos. Eso es muy importante, ¿no? yo creo que en eso hay avances, porque se ha conversado, se conversa a través de los institutos de estudio, los equipos constitucionalistas de los partidos han estado trabajando, de todos los partidos de oposición, y han logrado incluso ir llegando a algunos acuerdos, ¿no? Hay matices, desde luego, y todo eso, no es tan fácil hacer este tejido, pero hay posibilidad. Entonces, si queremos un conglomerado, imponerle a los otros, es muy difícil, porque nadie quiere que se le impongan cuestiones. Por eso es que decimos que hay que llegar a acuerdos. Ahora, ¿esto va a hacer que tengamos una oposición monolítica? No. No va a ser ni homogénea. No va a ser muy heterogénea. Y va a depender ya no entonces lo que diga el partido A o el partido B, sino que lo que diga el pueblo de Chile respecto a los acuerdos que lleguen los partidos políticos. Ahora, la opinión nuestra de los comunistas es que estas conversaciones no pueden ser solo entre partidos políticos, sino que tenemos que conversar con las organizaciones sociales. Y en este sentido hay una organización que ha hecho bastante los procesos unitarios, que es la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores está conformada por dirigentes que militan en diversos partidos. Es decir, podemos decir que ahí hay pluripartidismo al interior de la CUT. Pero tienen una posición de defensa de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores en Chile son más o menos 9 millones. Es una fuerza, es la fuerza mayor, más grande del país. Y si se ponen de acuerdo, y ellos han avanzado mucho en acuerdos y hay programas y tienen muchas cosas que se pueden buscar en un programa de gobierno, ellos también pueden ayudar y pueden concitar a la unidad. En el pasado reciente la CUT ha jugado ese papel y yo creo que de nuevo lo podría jugar. Un par de reuniones, alguien me preguntaba cómo se puede llegar a reunir a los partidos. Bueno, la CUT lo ha logrado. Ha logrado reunir a los partidos, los logró reunir inmediatamente después del estallido. ¿Y por qué no ahora, en este momento que es tan crucial, ya que los cambios que estamos planteando y promoviendo, nosotros por lo menos, y creo que muchos de los partidos, tienen que favorecer principalmente a los trabajadores y trabajadoras de Chile? Como se ha visto en la pandemia, la crisis se está descargando en la espalda de los trabajadores, y esa es una respuesta que tenemos que darle al país. El país ya no quiere que eso siga siendo así, ¿no? Quiere avanzar en un nuevo proyecto de desarrollo con salarios dignos, pensiones dignas, con derechos laborales, con derechos a la negociación, con sindicatos que sean considerados, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay herramientas para avanzar. Se nos pegó el Zoom. Exactamente. El Zoom está un poco inestable. No, pero me atrevería a decir reactivo, nuevamente que ahí en la... Ahí volvió. Diputado, estamos con... Se nos pegó el Zoom. Usted está desarrollando y se nos pegó y no ha querido volver. Se puso duro. Bueno. Es complicado porque esto no lo manejamos nosotros, lo maneja obviamente los que manejan internet. Ahí volvió, diputado. ¿Se logró reconectar? ¿Aló? Sí, ahí volvió. Ah, o sea, no me escucharon. No le escuchamos nada al final porque se congeló. Se fue el refrigerador. Se puso en la parte más fría del congelador. Estamos en el boicot de las compañías de internet. Hace días que aquí en el barrio me tienen. ¿Ah, sí? Así, pues. Ayer y anteayer estuve casi todo el día con ese problema. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, porque no me di cuenta que... Porque yo me sigo moviendo aquí en la pantalla, pero ustedes de repente me di cuenta que estaban ahí... Estábamos congelados nosotros. Yo creo que estaba planteándonos un problema muy importante, diputado. No sé si lo entendí bien, pero las condiciones para generar la unidad aparentemente se dan hoy día más por contenido de lo que podría ser lo necesario para la mayoría, más que por acuerdos en torno a candidaturas en los próximos comicios. Claro, no, lo que yo dije, no sé si esto lo alcanzaron a escuchar. Pero repítalo, es que, no, repítalo, si no hay problema. Que hoy día no podemos considerar a la oposición como un ente monolítico, sino que es muy heterogéneo, pero que tenemos la obligación de poner lo que une por sobre lo que divide. Esa es nuestra obligación hoy día. Pero además yo decía que hay un factor, un actor que puede ser muy importante, que jugó un papel después del estallido social y que convocó a los partidos políticos, y ese actor es la Central Unitaria de Trabajadores, que es una organización en cuyo seno existen dirigentes de todos los partidos políticos de oposición, y ellos han llegado a muchos acuerdos, y los programas que tiene la CUT y la visión que tiene hacia el futuro de lo que tiene que ser el plebiscito y los cambios constitucionales, creo que podrían ayudar de nuevo a juntar a los partidos políticos y buscar acuerdos. Porque no podemos hacer nada tampoco como partidos políticos, no es solo entre nosotros que tenemos que conversar. Los comunistas por lo menos creemos que tenemos que ir simultáneamente conversando con las organizaciones representativas del mundo social, especialmente el sindical. Yo decía, acordémonos que los trabajadores en Chile son cerca de 9 millones, que son los más afectados por la pandemia y por la crisis, y que ese es uno de los puntos principales a resolver en los próximos meses y años, que es el de derechos de los trabajadores, salarios dignos, pensiones dignas. No puede haber un proyecto de desarrollo que no considere eso como una cuestión esencial, ¿no? Ese es un cambio esencial para adelante. Pero esas son las posibilidades que yo creo existen hacia adelante. Bueno, espero no haber desordenado mucho lo que estaba diciendo. No, me había salido más bonito cuando no me escuchaba. Cuando estaba congelado. Cuando estaba hablando de yo mismo. Diputado, bueno, indudablemente el tema de la unidad pasa a ser un tema principal. Y ojalá los llamados del pueblo chileno que quiere que eso suceda se han escuchado. Esperemos. Pero quiero yo hablar a otro tema, un tema, sacarle un poco de eso de esa contingencia para llevarlo. Raúl Zurita, un poeta comunista, acaba de ganar el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Un tema importante, porque una vez más la cultura, el arte, la poesía pone nuevamente a un militante comunista en primer nivel. También el Ikura Chihuahilaf gana hace pocas semanas el Premio Nacional de Literatura. No es comunista, pero es un hombre representativo del pueblo mapuche y le canta al pueblo mapuche, a lo que el pueblo mapuche son sus demandas, sus luchas. Y por otro lado tenemos la situación de Patricio Mann, que ha estado en una situación de salud difícil, su esposa falleció en las mismas condiciones. No es coronavirus, es otras enfermedades que arrastraban. Entonces hay una situación en la cultura que es desde interesante hasta difícil. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista esto? Sí, bueno, en todos los procesos de cambio la cultura juega un papel, la cultura y el arte, y de lo que se trata al fondo es de cambiar la cultura imperante, la cultura neoliberal hoy día que se impone a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y para eso, pues, si ponemos como ejemplo todo el proceso de la Unidad Popular, fue acompañado por el desarrollo de una nueva cultura en Chile, y en eso los artistas jugaron un papel extraordinario, ¿no? Esos siguen siendo símbolos hoy día de la lucha del pueblo chileno y de la lucha de muchos pueblos en América Latina y en el mundo, ¿no? Esa cultura que se dio bajo el gobierno de Allende. Y el Partido Comunista es un partido de que en sus filas tiene a muchos de estos artistas, y lo sigue teniendo, ¿no? Y yo creo que Zurita es el poeta vivo de hoy día, yo creo, de los más importantes, el más importante que existe en Chile. Creo que es reconocido transversalmente este premio Reina Sofía. No creo que sea por ser comunista, sino que es por su calidad como poeta, ¿no? Lo que nos enorgullece, nos engrandece, y ojalá él pueda seguir durante mucho tiempo escribiendo poemas y hablando, porque él habla políticamente, ¿no? Y habla muy bien y está muy al tanto de la contingencia, y tiene claro su posición frente al plebiscito, frente a lo que viene. Y Patricio Mann, bueno, es uno de los símbolos también de esa cultura que se desarrolló bajo el gobierno de la Unidad Popular. Un escritor, poeta, cantautor, claro, y con mucha tristeza vimos que su compañera Alejandra Lastra falleció hace pocos días, y él está internado grave, enfermo. No sé cuál profunda es la gravedad, pero sé que era muy delicada su situación. Fue operado, tengo entendido, ¿no? Sí, pero no sé los resultados, no los conozco. Nuestra esperanza es que se recupere. Y bueno, creo que es deber nuestro hacer todo lo que podamos por ayudar solidariamente a Patricio Mann en estos instantes. La cultura es muy menospreciada por el sistema actual, por el neoliberalismo. No la considera, la considera también como un negocio, no la considera como una necesidad del ser humano, del espíritu humano, ¿no? Como un bien de consumo. Claro, lo considera más bien un bien de consumo. Todo lo reduce a negocio, y son muy difíciles discutir estos temas, por ejemplo, en el Parlamento, porque es muy mezquino este gobierno en cuanto a entregarle los recursos necesarios a los escritores, los pintores, los artistas, escultores, artesanos, etcétera, etcétera, a los actores, para que se puedan desenvolver en su campo. Y están muy complicados con la pandemia, con todo lo que ha ocurrido. Muchos están sin ingresos, sin recursos. Es una vía difícil para muchos, para la mayoría. Pero persiste esta cultura, y sobre todo que está acompañada del desarrollo de mucha actividad cultural en el mundo popular, en las poblaciones, en los encuentros. Bueno, ustedes vieron el estallido social, cómo fue acompañado de una inmensa, no solo los consagrados, sino que por todas partes emergían personas que con su arte ayudaban o también simbolizaban las luchas. Por lo menos, no, muy contentos con el premio de Raúl Zurita. Yo creo que es un premio para Chile, pero para todos y todas quienes son cultores del arte. Muy bien. Estamos llegando casi al final. Hagamos la reflexión. ¿Hagamos o hay una pregunta antes? Una pregunta todavía. Ya, vamos. A propósito de la cuestión cultural, que tiene tanta importancia, como ha señalado el diputado, se conoció la noticia de que hay una relevante organización internacional que se va de Chile y que se dedica a la educación. Me refiero a Loreit, que es la propietaria de la Universidad de las Américas y del Andrés Bello, y dejan el país y entregan estos recursos, dicen, a una fundación sin fines de lucro. ¿Se puede considerar esto un avance? ¿Qué pasa con lo que está pasando realmente en este momento en Chile con las universidades? Porque es un tema tan relevante que como que ha pasado a segundo plano. Y esta noticia es bien importante porque estas son dos universidades que tienen muchos alumnos en Chile. Hay un instituto. Sí, yo no conozco el trasfondo del negocio, porque sé además que recibieron, no sé, como $250 millones por algo que vendieron. O sea, no sé si es tan gratuito el traspaso a organizaciones sin fines de lucro. No lo sé, no lo conozco, pero lo que sí sé es que las universidades están pasando por una situación bien compleja, ¿no? Tanto las universidades estatales como algunas que son particulares o privadas, perdón. Están pasando por situaciones complejas, y si no hay financiamiento, está más o menos como las municipalidades. Si no hay un financiamiento del Estado en los próximos meses, el próximo año va a ser muy complejo para estas universidades, que ya están despidiendo gente en varios lados, entre paréntesis. También para los colegios, entre paréntesis, que tienen que financiarse, autofinanciarse. La gran mayoría de los colegios hoy día en Chile se autofinancian con lo que pagan los propios las propias familias. Entonces es complejo pero lo que eso, está sucediendo. Pero eso cambió un poco, porque el Estado a esos colegios les entrega una subvención hoy día con la reforma de la educación. Como se terminó el lucro de los colegios, el Estado se pone con una parte, pero igual, claro. Pero no, pero claro, usted se refiere seguramente a los colegios particulares que sí tienen que pagar, que son pagados. No, pero en los subvencionados, los privados subvencionados, ellos reciben ahora una subvención del Estado. Fíjese que me refiero al Liceo Manuel de Sala, que debe vender a la Universidad de Chile, que está en una situación bastante crítica producto de precisamente la falta de matrícula, claro, de pago y de las matrículas, porque tiene, porque a pesar de ser de la Universidad de Chile, que es del Estado, el liceo aparece como privado, o pagándose con las matrículas y con las mensualidades de la familia. Entonces, claro, hay una situación que es extraña, pero muchos como ese están en situación crítica. Claro, pero para que no, pero yo quiero aclarar ese punto, que sí, sí. Claro, de que hoy día los colegios privados subvencionados, así se llaman, reciben subvención del Estado. Correcto. Y por eso incluso se habían eliminado los famosos pagos de, no sé cómo se llama, de matrícula o cómo se llamara. Porque otra cosa es el arancel universitario, que también lo han dejado de pagar muchas personas porque no tienen cómo pagar el arancel. Y eso está creando una crisis, sobre todo en las universidades estatales. Claro. Hugo. Diputado, le quería preguntar algo breve, los minutitos que quedan. ¿En qué situación está lo de la discusión del salario mínimo? Bueno, mire, el gobierno ofreció un 0% de aumento y solo iba a entregarlo, según ellos, lo que ha subido el IPC, es decir, como 1.500 pesos le iba a adicionar al sueldo mínimo hoy día, que está en 132, 136 mil pesos. Y correspondía ahora discutir el salario mínimo. Se envió este proyecto al Congreso, el gobierno, y la Cámara de Diputados rechazó ese salario mínimo. Y de esa manera pasó al Senado. El gobierno no quiso conversar porque se le había hecho una propuesta al gobierno que era interesante, porque es un absurdo que si el gobierno mismo, con esto del ingreso mínimo garantizado para los trabajadores, hizo aprobar un mínimo garantizado de 385 mil pesos con una subvención del Estado, ¿no es cierto? El Estado hoy día está subvencionando los salarios para que ningún trabajador, eso sí, que tenga jornada completa y que esté con contrato, gane menos de 380 mil pesos. Si gana menos, el Estado le subsidia lo que falta, que llega hasta 59 mil pesos. Pero se había dicho eso respecto al ingreso mínimo garantizado. Si cuando se discutió el ingreso familiar mínimo, dijo que en un hogar de 4 personas nadie podía ganar menos de 100, o sea, podía tener menos de 100 mil pesos para el sustento, eso nos acerca a que un trabajador entonces por lo menos tiene que ganar 400 mil pesos para darle sustento a su familia, que el promedio es un poco más de entre 4 personas por hogar. Pero sin embargo, cuando hablamos de salario mínimo, que es lo que deben pagarle los empresarios y los trabajadores, no quiere subir el empresario mínimo, aduciendo entonces que con esto se daña a la pequeña empresa. Pero bueno, entonces conversemos de otra manera, entonces conversemos de que se fija un salario mínimo y el Estado lo que hace es que subvenciona ese salario mínimo, pero los trabajadores necesitan ser dueños de un salario mínimo, no de un salario que estén, no de un sueldo salario que esté en 330 mil pesos y que de la noche a la mañana deja de pagar el subsidio, cambia el gobierno y se acaba el subsidio y quedan entonces con un salario que está muy por debajo del alivio en la pobreza. No, ya se entregue subsidio, pero fíjese entonces como salario mínimo 385 mil o 400 mil. Lo que se le estaba pidiendo era que compensara entonces de alguna manera, que aumentara el salario mínimo garantizado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado, si allí logran sacarle, arrebatarle al gobierno, que es muy mano de guagua en esto, pero que defiende sobre todo los intereses de las grandes empresas, para que otorgue un mayor reajuste. Porque muchos dicen, no, pero es que las grandes empresas pagan muy buenos sueldos. Sí, vayamos a ver a los supermercados, a ver cuáles son los grandes sueldos, o las grandes empresas que tienen el temporero, los packing, entonces, ¿dónde están los grandes sueldos? Que son grandes empresas, grandes consorcios. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Ahora sí, se nos acabó casi el tiempo, así que tienen 20 segundos cada uno para hacer su reflexión final. ¿Quién parte? Ah, yo puedo partir. Primero les voy a leer los saludos. Nos llegaron desde Suecia, Italia, Pachuca, México. Desde Paredones, Copiapó, Chillán, San Antonio, Coya, Iquiancud, Constitución, Rengo, Santa Cruz, Valparaíso, Pitrufquén, Quillota, Yumbel, Ovalle, San Bernardo, Maipú, Santiago Centro, Los Espejos, Buin, Macul, La Legua, Pedro y Reserva, Ñuñoa, Pudahuel, Villa Portales, Renca y San Ramón. Y yo solamente hacer mi reflexión final, un elemento muy breve. Mira, lo primero es que, claro, septiembre es un mes donde la memoria está presente, donde, digamos, la verdad y la búsqueda de justicia en el sentido lo más amplio posible de la palabra siguen estando muy presentes. Creo que en este septiembre hay alguna parte de nuestro sentir que vuelva a morir un poquito y en ese octubre, digamos, que viene, creo que también tenemos que mirarlo con toda la energía y el entusiasmo de que también se va a cumplir un año desde este despertar del pueblo de Chile y también con esta posibilidad histórica de poder hacer cambios profundos en nuestro país vía una nueva constitución. Y lo última patita solamente, Héctor, de que se va el grupo Loret o Lauret, no sé cómo se dice, de Chile, creo que también hay que mirarlo con mucha lupa porque de hecho los nuevos sostenedores que son, si bien es cierto que son una fundación, está el ex director de presupuestos de la dictadura Jorge Celume Saror y el ex ministro de educación también en ese periodo y expresidente de Sokimich, Juan Antonio Guzmán. Entonces también creo que ahí hay otro debate que también se vincula a lo constitucional respecto a cómo efectivamente se puede tener un nuevo modelo educativo que permita desarrollar a Chile en otros aspectos y donde el eje central no sean personajes como estos que puedan tomar decisiones con un coltín tan grande, sino que más bien un Estado que dirija hacia dónde tiene que avanzar un país y que lo que sea primordial sea la generación de conocimiento con eso como eje. Eso. Hugo Guzmán. Sí, señalar solamente que algunas cosas puntuales, lo mencionaba el diputado Guillermo Tellier, la situación de los trabajadores en función de finalmente la fijación del salario mínimo, es algo que va a estar en los próximos días, también los nuevos datos de desempleo, de baja de ingresos a las familias, yo creo que eso es fundamental poner atención. ¿En qué va a terminar esto del documento de la Contraloría acusando irregularidades o deficiencias de generales de carabineros? es un tema que está instalado más en el gobierno, porque salió a defender a la institución policial. Creo que va a ser una semana también en que deberían haber noticias de la disputa respecto a la prueba y el rechazo en torno al plebiscito, la insistencia de la garantía de un plebiscito seguro, que es muy importante esto para la ciudadanía. Y terminaría diciendo que me parece que va a estar muy intenso o muy intensa la polémica sobre los cuidados, la pandemia y los cuidados para el 18 de septiembre. Hay mucha confusión, expertos de distintas universidades, de asociaciones de profesionales vinculados a la ciencia, a la salud, están insistiendo que de no tomarse las medidas que se requieren, eso puede afectar la trazabilidad y el tema de los contagios. En este, hablemos que es a partir de la noche, el 17 de septiembre, el 18, el 19, y se está haciendo un llamado sobre todo a que la gente aplique el autocuidado frente a las confusiones que ha instalado el Ministerio de Salud y el gobierno. Gracias, Hugo. Patricio. Desde que hable el pato, solo incorporar un saludo de Melipilla que se me quedó afuera del tintero, y uno que se me quedó fuera del tintero la semana pasada desde Francia. Ah, bueno, está bien. Perdón. Yo creo que, digamos, esta conversación con el diputado Tellier muestra la necesidad de buscar y allanar los caminos para generar un mínimo de acuerdos en las distintas oposiciones para que el plebiscito sea realmente exitoso y logremos el gran objetivo de bloquear la posibilidad de que un tercio tenga el derecho a veto sobre lo que es el proceso constituyente. Creo que este es un asunto absolutamente central en los pocos días que faltan para que lleguemos a la fecha del plebiscito. Pasado el 18 de septiembre, esto va a estar concentrado en esa situación. Y en ese sentido yo quiero llamar una vez más la atención sobre el tremendo esfuerzo de mimetización que está haciendo la derecha por distintos canales, por distintas vías. Desde la declaración de Lavín de que sería un socialdemócrata, hasta la declaración de Longueira que llama a aprobar el plebiscito para licuar su efecto, es decir, para que no tenga realmente relevancia, y de pasada conseguir el tercio que andan buscando. Creo que es muy importante en ese sentido mostrar la diferencia de posiciones más que de nombres de las cosas, porque el paraguas de la socialdemocracia da para todo, sin duda. Apareció una columna en la semana de destacados representantes de ese sector, identifican varias corrientes socialdemócratas. Entonces todos hoy día se mimetizan de alguna manera. Hay que ir, por tanto, a los contenidos, y creo que en ese sentido lo que hemos visto en este programa es clarísimo. ¿Cuáles son los contenidos que levanta la mayoría de los chilenos como necesarios de que queden reflejados en una constitución? Eso es más importante que todas las denominaciones. Sobre eso se discute muy poco, y creo que en el tiempo que queda, en estas semanas que quedarán hasta el plebiscito, el levantar los 4 o 5 contenidos fundamentales es esencial. Lo trataremos seguramente en los próximos programas. Está bien. Diputado Guillermo Tellier. Bueno, creo que queda claro que la tarea hoy día es trabajar por el plebiscito. Yo los conmino a eso. Quiero felicitar a todos aquellos que están por el apruebo, que están saliendo a las calles, que están haciendo caravanas. Hoy día hubo mucho de eso, ¿eh? Y han habido también los días anteriores. Y que cada vez ojalá empiece a salir más gente tomando todas las medidas preventivas. Eso sí, esa es mi recomendación, y se puede hacer, se pueden hacer caravanas de vehículos, cicletadas, no sé, pues banderazos, se puede hacer de todo, pero hay que ponerse en movimiento, porque no está todo ganado todavía. Hay que hacer un esfuerzo grande, y mientras más amplia sea la ventaja que saquemos en el plebiscito a todas las fuerzas retrógradas que quieren mantener la constitución pinochetista, tanto mejor. Se facilita el camino para instalar las materias que el pueblo está demandando. Muy bien, gracias a Javier Reyes, Patricio Palma, Hugo Guzmán y por supuesto al diputado Guillermo Tellier. También a Francisco Navarro en los mandos técnicos y a Sergio Reyes en la producción periodística. Julio Ugas,